empezó la fiesta, ya se puso bueno. Y hasta que amanezca voy a darme vuelo. Ahora tengo ganas de gozar la vida. Voy a ver si pego con la presumida. Ya llegó esa güera, es la mera mera. Es la presumida, guapachosa y cumbiambera. Ya llegó esa güera, es la mera mera. Es la presumida, guapachosa y cumbiambera. Cómo se menea la güera presumida. Se siente la más bella, se siente consentida. Pero como me gusta esa güera oxigenada. Con esos lindos ojos me mata su mirada. Ándale Mario Macías. Iba a seguir. Bailar cumbia y esta noche espero que voy a gozarla con la que yo quiero. Ahora tengo ganas de gozar la vida. Voy a ver si pego con la presumida. Ya llegó esa güera, es la mera mera. Es la presumida, guapachosa y cumbiamera. Ya llegó esa güera, es la mera mera. Es la presumida, guapachosa y cumbiamera. Se menea la güera presumida. Se siente la más bella, se siente consentida. Pero como me gusta esa güera oxigenada. Con esos lindos ojos me mata su mirada. Se menea la güera presumida. Se siente la más bella, se siente consentida. Pero como me gusta esa güera oxigenada. Con esos lindos ojos me mata su mirada.